Seguimos bailando cumbia en callejera, los pibes y las pibas, pero los cumbieros me acompañan con las dos manos bien arriba, arriba, arriba, arriba. Todo esto está saliendo filmado en nuestro DVD, así que levantá la mano si querés salir. La mano bien arriba, los pibes y las pibas en el fondo, en los costados también. A la cuenta de tres, el verdadero cumbiero de corazón va a gritar cumbia bien fuerte y la banda va a empezar a tocar para los pibes, así mirá. Un, dos, tres. Te he visto llegas a la disco junto a él. Ya no me resisto, bailas y la disco te quiere romper. Mami, yo te arranco.